say you wanna lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you to the purple rain. La FM. La FM. The FM. Siempre. Always. Puedas el sol, sueñas siendo una brasilera, una Formentera, nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, un abrazo a carne, you. Deja calmar la sal, deja tocar aquella canción. La FM, one more time, siempre. Siempre. One more time, I'm. One more time, I'm. 6.9 La FM. Siempre. I can't live without your love and affection. siempre. Solo tengo lo que es lo que valgo yo.

siempre. Siempre. Tiempo en que